¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, hoy es el Nicolas Cage Gift Day. Qué divertido, me ha parecido súper gracioso. Bueno, ya sabéis quién es el actor Nicolas Cage, el International Nicolas Cage Gift Day. Es este actor histriónico que tiene un repertorio, tiene un juego de caras, tiene una cantidad de registros faciales llenos de paroxismo, pues que gracias a internet y al tiempo libre que tiene la gente, que la gente tiene tiempo libre, pues han podido hacer GIFs con lo mejor de lo mejor de lo mejor de sus caras graciosas, y la verdad que está muy bien, está muy gracioso. Así que si quieres echarte unas risas, International Nicolas Cage Gift Day. Y volviendo a temas más serios, estamos de campaña electoral. Si es que en mayo, el día 4 de mayo, tenemos elecciones en Madrid. La izquierda radical se lo ha tomado muy en serio, hasta el punto de llegar a las manos. Y mientras tanto tenemos a un montón de políticos haciendo demagogia muy fea, diciendo que usando el viejo argumento del violador, ¿no? De decir, es que si se viste así es que va provocando, es que si la violan es porque iba provocando, ¿no? Entonces, ese mismo asqueroso argumento machista, despreciable, criminal, es literalmente el que sigue el señor Pablo Iglesias. Quiero decir algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer en Vallecas. Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Esto es lo que dice, ¿eh? Los ultraderechistas de Vox. Primero, ¿ultraderechistas? Bueno, claro, cuando estás tan a la izquierda, Vox es ultraderecha. ¿Y por qué Vox es ultraderecha? No se sabe. ¿Por qué? Pero son ultraderechistas. Esta es una etiqueta que te da permiso para partirle la cara a alguien. O sea, si tú dices, si Pablo Iglesias señala a alguien y dice, cachorros, este es un ultraderechista, entonces tú estás autorizado a abrirle la cabeza. Segundo supuesto, los de Vox iban a provocar. Es como la mujer a la que violan. Es que iban a provocar. Esto es lo que dice el macho alfa de Podemos. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Bueno, sí, tú, porque lo estás diciendo, es decir, iban a hacer un mitin en Vallecas, pero tú lo interpretas, señor Pablo Iglesias, como que iban a provocar. Es decir, esto es como, ¿qué pasa? Es una cosa, un argumento muy pandillero, ¿no? Tú a este barrio no vienes a hacer un mitin, porque vienes a provocar. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. Interesante, ¿eh? O sea, los de Vox no fueron a hacer un mitin. Fueron a provocar a los vecinos y a tirarles objetos. Interesante, ¿eh? En las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver, y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos, y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón. A ver, claro. Igual que hiciste tú cuando en este caso, unos ultraderechistas de verdad, fuiste con tus guardaespaldas y rompiste y fuiste a provocarles. Lo mismo, Pablo Iglesias. Lo mismo. El señor Pablo Iglesias es un irresponsable, es un demagogo, es un mentiroso, es un incendiario, es un guerra civilista. Este hombre justifica la violencia, porque para él que un partido haga un mitin es provocar, es justificar que te partan la cara, porque él lo dice, que es que van a provocar, es que van a provocar. Ah, y por cierto, menciona a Pablo Iglesias al diputado de Vox con la cabeza abierta, a los periodistas, a los policías agredidos. Bueno, pues en un acto vergonzoso de cobardía, Pablo Iglesias dice que son los vecinos de Vallecas. ¿Qué vecinos de Vallecas? Esto es increíble. Esto es inaceptable. Sencillamente inaceptable. Bueno, hay políticos y políticos. Y tenemos a Toni Cantó, que fue a Televisión Española y que dio un repaso lleno de razones de por qué Televisión Española es la propaganda al servicio de los políticos. Mirad, cuando hay políticos que argumentan, sean del signo que sean, hay que darles la razón. Ahora, si hay políticos que de pronto dicen sus razones, sus argumentos, y el otro responde, es que son unos ultraderechistas, Pues amigo, el que no tiene argumentos eres tú. Como esta casa, donde yo creo que por esa razón se explica que estemos en los peores datos de audiencia de nuestra historia en televisión española, febrero en un 8% el peor dato histórico, o un día de febrero en el 6% el peor dato histórico, uh-huh, tiene que ver con que los españoles han percibido que este ya no es un espacio neutral, no es TV3, no es ETV, desde luego, pero ya no es un espacio neutral. Cuando Televisión Española interviene o entrevista a un enfermero o a un psicólogo para que pongan a parir a Ayuso y oculta que son o afiliado del PSOE o concejal de Podemos, está echando a una parte de su audiencia. Cuando Televisión Española manipula un gráfico para que parezca que Madrid va a peor cuando Madrid va a mejor, está echando a una parte de su audiencia. Déjame que acabe, por favor. Cuando Televisión Española saca a una profesional que dice que las terrazas están al 100% repletas de madrileños y detrás se ve a menos del 50% de ocupación en las terrazas, está echando a una parte de su audiencia. Cuando Televisión Española dice que Ayuso plantó a Sánchez y es mentira y tiene que rectificar, está echando a una parte de su audiencia. Y esto es esencial porque Radio Televisión Española es necesaria. Yo creo que es necesaria una televisión pública que sea neutral, porque si no, este ente que nos cuesta a los españoles 1.127 millones de euros al año, habrá mucha gente que empezará a cuestionarse si realmente eso no es necesario. Y acabo. Porque 1.127 millones de euros es mucho dinero. ¿Saben lo que se gasta el gobierno español en políticas de conciliación? Por ejemplo, 200 millones de euros. Señor Luego Tanto. yo espero, por el bien de los trabajadores de esta casa, que se recupere la neutralidad y que esta casa vuelva a tener los índices de audiencia que merece. Señor. Bueno, esto, a ver, tú, a ti te puede parecer Tony Cantó un ultraderechista, ¿no? O un fascista, que es lo que dicen algunos de la izquierda cuando no hay argumentos. Pero esto que ha dicho es cierto. Es decir, que sacan un enfermero que es afiliado a Podemos o concejal de Podemos y a otro. La manipulación de Televisión Española es obvia. Está al servicio de quien está al servicio. Dice Kim Jonqueras, que es una cuenta satírica de Twitter. Con tanto apedreamiento del enemigo, menos mal que todos sabemos que esto es una democracia feminista progresista, porque si no podría pasar perfectamente por una dictadura de marichulos rancios, ¿eh? Este es el sinsentido en el que vivimos aquí. Los demócratas son los que tienen prohibido hacer mítines en ciertos barrios. Perdón, los fascistas son esos. Los demócratas son los que apedrean a políticos. Porque apedrear a políticos es muy democrático. Eso es lo que dicen. Justificar la violencia es muy democrático. La verdad es increíble. El Echenique, señor Echenique, Pablo Echenique. Lo peor de la política española, que ya es decir... Hoy unos pijos han ido a Vallecas a intentar provocar a los vecinos con bravuconadas. Sigue. Estos les han recordado pacíficamente el poco amor por el trabajo que tiene su jefe y él se ha ido a por ellos para provocar una carga. Mañana las teles te mentirán. La escena de unos criminales pateando a un policía. Sí, pateando a un policía. Yo si fuera vecino de Vallecas, le diría a Pablo Echenique, mire, los vecinos de Vallecas no apaleamos a policías, porque hay muchos policías que viven en Vallecas, porque hay mucha gente de bien que vive en Vallecas, bueno, porque la gente de Vallecas es gente de bien, pero había una serie de indeseables a los que los líderes de Podemos le llaman los vecinos de Vallecas. Pues no, hijo, no. La democracia no es solamente votar cada 4 años a los que piensan como tú, también es tirarle adoquines a los que no piensan como tú, dice la cuenta satírica Kim Jonqueras. Me parece muy acertado en el sentido de que refleja lo que nos están diciendo. Es decir, esto que dice la cuenta satírica Kim Jonqueras, es decir, la democracia es votar cada 4 años y apedrear a los políticos que no piensan como tú, es que es lo que dice Pablo Iglesias. Es que sería gracioso, de no ser que es trágico. Y no tenemos que olvidar que Pablo Iglesias está ahí porque Pedro Sánchez lo ha puesto. Pedro Sánchez, el que hizo campaña diciendo en El Hormiguero que a Pablo Iglesias no le daba ni las llaves de su casa. Es vergonzoso. Bueno, con esta casta política, con esta vergonzosa casta política, pues también se está politizando la pandemia. Nuestro presidente del gobierno, que dice Jano García, el señor que falsificó su tesis doctoral, que no escribió su propio libro, que dijo que España había vencido al virus, que prometió el 70% de vacunados en junio, que afirmó que España crecería el 9,8% y que tiene debajo del tapete a más de 30.000 muertos por culpa del coronavirus y una gestión que va de lo irresponsable a lo criminal. Ahora, con la vacuna de AstraZeneca, pues es lamentable la politización que están haciendo. Han metido los políticos del Partido Socialista miedo a la población con la vacuna de AstraZeneca. Se han quejado de que Ayuso vaya a iniciar negociaciones con los rusos para traer la vacuna Sputnik. Y ha salido cierta ministra, creo que es Carmen Calvo, diciendo que qué barbaridad, que solo negocia la Unión Europea, que no está negociando nada. Bueno, como decía Carlos Alsina esta mañana, Alemania está haciendo lo mismo que Ayuso. Alemania está haciendo lo mismo que Ayuso. Están adelantando negociaciones, es decir, siendo diligentes, para que cuando la EMA apruebe la vacuna Sputnik, pues ya hayan adelantado los deberes, cosa que nunca ha hecho Pedro Sánchez con la pandemia, que se limitó a pedir dinero cuando las cosas se pusieron difíciles. Y para aquellos que seáis escépticos con la vacuna de AstraZeneca, sí, es verdad, provoca trombos. Pero si tomas anticonceptivos, que muchísimas mujeres toman anticonceptivos, los anticonceptivos tienen 100 veces más probabilidades de provocarte trombos. Los anticonceptivos, está demostrado, que te pueden provocar trombos en una proporción 100 veces mayor que la vacuna de AstraZeneca. Ahora, la diferencia es que, gracias a la propaganda mentirosa y calumniosa, con un objetivo político claro de dañar a la Comunidad de Madrid, en concreto a Ayuso, que es la presidenta de la comunidad, pues han provocado que un 60% de personas no quieran vacunarse. Porque gracias a los consejos de los políticos y al miedo que le han metido, es más seguro exponerte al virus que vacunarte. Por cierto, las UCIs están a tope en Madrid, ¿eh? Todavía la gente está sufriendo, o sea, todavía hay gente de la tercera ola ingresada, que llevan meses ingresados. Y gracias al miedo que han metido los políticos, la gente duda de AstraZeneca. Bueno, me ha parecido, por tomar un poco la recopilación de noticias y tuits del día, particularmente emotivo, un señor que seguramente debería de estar jubilado, pero que es obrero de la construcción, que es de origen cubano y que está trabajando y ganándose la vida honradamente en Madrid, y que este señor cubano apoya a Vox. ¿Por qué? Porque este señor le ha visto la cara al comunismo. Y dice así. Yo he vivido 50 años en el comunismo y le digo que para nada permitan eso, por favor. El comunismo es lo más malo que se ha inventado en la tierra, es el odio a las personas, a la familia. Lo que ha sembrado los Castro en Cuba con el comunismo ha separado a familias, se han ahogado en el mar, familias, hijos, fajados, vecinos. Lo vemos en Barcelona con este separatismo que hay, que los vecinos y las familias fajadas. El comunismo promueve todo eso. Yo le recomiendo a ustedes que luchen por la democracia, que es lo que vale. Democracia como extra. Yo estoy aquí, tengo mis nietos, trabajo, 58 trabajos, mira, rompiendo paredes y cagando escombros. Y no cobro paro, como muchos que están cobrando paro y dicen que hay desempleo porque no quieren trabajar este trabajo, ¿por qué no lo hacen? Porque en vez de tirarle piedra a la gente que van allí, a ese partido que tiene derecho como los otros, como los demás, ¿por qué? Va, pónganse a trabajar, macho. El comunismo lo que reparte es pobreza y miseria nada más. Y los dirigentes son los que se quedan con el dinero. Bueno, este señor se emocionaba hablando de lo que es el comunismo y el régimen de los Castro, que apoya Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un claro defensor del comunismo en su variante caribeña, venezolana o cubana. Ha hecho homenajes. Ha llorado la muerte de Hugo Chávez. Es una persona que ensalza la figura del Che Guevara. Este es Pablo Iglesias. Normal, a alguno quizá le resulte difícil entender que Pablo Iglesias justifique la violencia. Pero bueno, es que estos son los referentes ideológicos de Pablo Iglesias. Y están aquí por culpa de Pedro Sánchez, que es el culpable real de todo esto, amigos. Así que muchísimo cuidado. Yo sé que hay gente que no soporta a la derecha, no soporta al PP y no soporta a Vox. Y me parece legítimo. Lo que no es legítimo es creerse las mentiras de Pablo Iglesias, que demoniza y deshumaniza a su adversario llamándole la ultraderecha, y justifica que le abran la cabeza a un chaval, a un diputado o a 13 o 14 policías. Lo justifica. Así que, amigos, hay más opciones. Está más Madrid. Una opción de izquierdas. Nueva. Escisión de Podemos. No la comparto, pero no sé, ver al frente de Más Madrid a una señora que es doctora, que sí, que en la agenda de Más Madrid está la ecología, la lucha LGTB, subir impuestos, más represión en el lenguaje, más represión. Pero bueno, me parece que están menos a la izquierda y me parece menos demagógico y menos populismo que el señor Pablo Iglesias, que le ha dicho a esta señora: quítate tú, niña, que aquí viene el macho alfa, que yo te voy a solucionar los problemas. Por cierto, mientras tanto, Pablo Iglesias va a cobrar 5.300 y pico euros mensuales por haber trabajado de vicepresidente. Tiene derecho a ello, y es legal, es legítimo, pero qué curioso que cuando Pablo Iglesias hacía campaña, decía que ellos tenían que dar ejemplo y que tres salarios mínimos es lo suyo. En fin, amigos, estos son los políticos que nos toca sufrir. Y ahí están, gracias a sus alianzas y a los votos también. Y cuidado, que hay que respetar los votos. Aunque voten a un señor como Pablo Iglesias o Santiago Abascal, y a ti no te guste ni uno ni otro, pero estos son los votos. Por cierto, un saludo a los británicos y mi más sincero pésame por la muerte del duque de Edimburgo, esposo de la reina de Inglaterra, 99 años. Un saludo a los británicos que hoy están de duelo por el fallecimiento del consorte de la reina. Pues, amigos, un saludo. Y hasta pronto.